que surge en el paisaje, colina, bosque, torre o cúspide, acariciada y reconocible, merced a un transitorio rayo de sol, mientras lo demás queda en la oscuridad. Las escenas, personas o sucesos que por un esfuerzo podemos evocar, no se presentan metódicamente. No hay orden ni relación o progresión regular. Es decir, no son más que manchas y parches brillantemente iluminados, vívidamente vistos, en medio de un ancho y amortajado paisaje mental. Es muy fácil entonces caer en el error de creer que las pocas cosas que se recuerdan con claridad y se representan en la mente sean precisamente aquellas que han revestido más importancia en nuestra vida y por ese motivo se conservan en la memoria, mientras el resto se ha esfumado. Así, ciertamente, nuestra facultad retentiva nos sirve y nos engaña, porque en algún periodo de la vida del hombre, en todo caso de ciertas vidas y de un momento psicológico especial, se le revela bruscamente como un milagro que nada ha sido borrado de ella. De este modo, al caer en un estado semejante, tuve una clara, continua y maravillosa visión del pasado y me vi tentado, forzado, podría decir, a escribir esta narración de mi infancia. Referiré el caso, pues me figuro que el lector psicólogo encontrará tanto interés en el incidente de que se trata como en cualquier otro de los contenidos en el libro. Sentíame débil y deprimido cuando llegué de Londres en una tarde de noviembre a las costas del sur. El mar, el cielo claro, los brillantes colores del ocaso me retuvieron demasiado tiempo frente a un viento del este. En aquel estado de inferioridad física, a consecuencia de lo cual caí en cama presa de una seria enfermedad que duró 6 semanas. Y cuando todo pasó, me puse a considerar que esas 6 semanas habían sido muy felices para mí. Nunca pensé durante el transcurso de ellas en el más pequeño dolor físico. Nunca me sentí menos prisionero. Yo, que siento que no vivo verdaderamente cuando estoy distanciado de todo lo que vive. Lejos del pasto que crece, sin oír el canto de los pájaros y no gozando, en fin, de los múltiples encantadores sonidos que vibran en la vastedad del campo. Al segundo día de mi enfermedad, en un intervalo de relativa calma, empecé a recordar mi infancia. Inmediatamente comprendí que el remoto, el olvidado pasado volvía a mí como nunca lo sintiera antes. No implicaba el estado mental conocido por muchas personas en que una escena o sonido, o más frecuentemente el perfume de una flor, asociados a nuestra edad temprana, restauran súbitamente épocas pretéritas de modo expresivo, pero no pasa de una ilusión. Es un estado emocional intenso y desaparece tan rápidamente como viene. Este otro era diferente. Para volver a la similitud y metáforas usadas al principio, diré que fue como si las sombras, las nubes, la bruma se hubiera desvanecido y el amplio paisaje se tornara nítidamente claro ante mi vista. Sobre todo, mis ojos podían recorrerlo a su antojo, eligiendo este o aquel punto para tratar de examinarlo en todos sus detalles. O en el caso de algunas personas conocidas por mí cuando niño, seguir su vida hasta el final o hasta su alejamiento de la escena y luego volver al mismo punto para repetir el proceso con otras vidas y reasumir mis paseos en los viejos sitios familiares. ¡Qué felicidad!, pensaba yo, a pesar de la incomodidad, el dolor y el peligro, si esta visión continuara. No era de esperarse. Sin embargo, no se desvaneció. Y al segundo día me dispuse a intentar salvarla del olvido que de pronto podría cubrirla otra vez. Sostenido por almohadas, empecé con lápiz y papel de bloc a ordenar mis impresiones. Continué a intervalos durante las 6 semanas que duró mi reclusión y en esta forma se hizo el primer borrador del libro. Bienvenido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos esta semana de frío? Es una semana cortita. Sí, de frío, muchos feriados, un feriado extra largo, y bueno, haciendo arreglos, se hizo la escalera de tierra, ¿no? Sobre la calle 1362. ¿Cómo escalera de tierra? Claro, porque en la bajada, el plano inclinado, ¿no?, que da la calle en 1362, cuando se camina hacia el arroyo, sí, se había ya desdibujado los escalones. Sí. Así que estamos haciendo tareas como esa, algunos pórticos en los senderos. Lo está haciendo, la gente más joven, digamos, ¿no? Claro, claro, bueno. Todos trabajos requieren energía. De mantenimiento, lógico. Sí, mantenimiento. Y lo más complicado con lo que estamos enfrentándonos es la falta de agua. Mañana vienen arquitectos de la provincia. El agua ya está en la zona del Zoom, a 28 metros, así que hay que hacer pozos más profundos y con más cañería. Pero el agua de red que entra por la calle, sí, esa tiene buena presión, ¿o no? Sí, pero también es insuficiente para la presión para llegar hasta el tanque. Hay que usar una bomba. Claro. Digamos que el agua siempre es un recurso complicado en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro. Requiere un sostenimiento y un mantenimiento. Así que mañana estamos ligados a esa problemática. ¿Y queda pendiente el tema de la municipalidad con el parque que pensaban hacer? Sí, estamos esperando que hagan la propuesta de convenio, y después haremos una reunión de comisión directiva con todos los que puedan participar, para que haya consenso, acuerdo, y si alguien tuviese una opinión encontrada, bueno, que la pueda expresar. Está bien. Porque bueno, puede ser un convenio largo de 5 años en donde el municipio puede avanzar con obras y con mejoras. ¿Y para las próximas vacaciones de invierno ya está más o menos tratado el tema? Sí, no del todo, pero ya está aprobado, digamos. Van a ser tres fines de semana. Tres fines de semana. ¿Qué sería? ¿Nada más que el fin de semana, sábado y domingo, o durante la semana va a haber alguna actividad? No, sábado y domingo. Sábado y domingo y sábado y domingo antes de agosto. Está bien. Así que ninguna otra novedad. Y bueno, vos tenés mucho para contar con el tema de Saddam, ¿no? Sí, por supuesto, sí. El viaje a Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz y Santa Fe la Vieja, sí. Y con expectativas, este sábado que viene, a las 3:30, Analía Fariñas va a desarrollar brevemente, porque son pocos minutos los que dispone. Hola, buenas tardes. Del trabajo sobre la construcción o el primer constructor de la Casa Natal de Hudson. Vamos a repetirlo. Esto es en la Casa de las Culturas frente a la plaza principal de Quilmes. O sea, lo que antes era el antiguo municipio. El Palacio Municipal en Rivadavia y Sarmiento. Que antes era la sede administrativa. Un hermoso edificio, un edificio histórico. Sí, un edificio muy antiguo, restaurado. Hola, buenas tardes. Con un gran salón y, bueno, oficinas. Ahora funciona como Casa de la Cultura. Creo que al lado está la iglesia, ¿no? En iglesia la reducción de los Quilmes. Sí, al lado es la Manzana Histórica. La Manzana Histórica, exacto, sí. Sí, está la Catedral de Quilmes y están los restos de un cementerio. Sí. Quilmes fue reducción hasta 1811, que es la fecha en la que desaparece el último descendiente de la etnia Quilmes, ¿no? Claro. Y pasa a ser ciudad. Claro. A partir de 1811 o 1813, no recuerdo. Creo que es 11, 1811 me parece. Y en esa manzana, primero se construyó el edificio municipal de la esquina, después se construye uno al lado, que es un edificio de unos 15 pisos, y después se traslada a la calle Alberdi, que está a unos 10 cuadras. Sí. Y eso pasó a ser la Escuela de Bellas Artes. Así que hay mucha superficie construida para la cultura. Claro. Está también, bueno, la dependencia del Museo Roverano de Arte, y después el Museo Brown de Historia, el Museo Fotográfico, el Museo Hillner y de Cubos del Transporte. Es una tradición, ¿no?, todo este tema cultural. Bueno, pero la charla de Fariña va a ser a la tarde, porque tengo entendido que va a haber distintos oradores, algunos a la mañana también, y Fariñas está a las 3:30 de la tarde. Sí. Eso nos dice. Es un encuentro de historiadores, de la Junta de Estudios Históricos, este año homenajeando a Chalo Agnelli, sí, que falleció el pasado año, y que formó parte del comité del centenario de Hudson. Bueno, vos también ibas seguido a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Sí, este año abandoné un poco, pero tenemos nuestra silla en el comité. Veremos cómo se reorganiza eso. No recibí alguna invitación. Hay que reconocer que el motor en estos últimos tiempos de la Junta de Estudios Históricos fue Chalo, ¿no? Sí. Fue el verdadero motor, y con sus publicaciones periódicos, El Quilmero, sí. Haciendo centro en la la biblioteca Pedro Bolsena. Sí, se lo extraña bastante y va a ser un homenaje a él justamente esta reunión. Sí, es una uno de los afectos fuertes, ¿no? Que quedó para el recuerdo, ¿no? Aunque parezca mentira decirlo, claro, pero claro. Porque era una presencia tan habitual, sí, dentro de las actividades de Quilmes. Sí, y tan fuerte porque estaba, sí, siempre en todos lados, exactamente. Una presencia muy fuerte, la de Chalo, que se desvanezca, ¿no? Y se desvaneció rápidamente porque hasta un mes antes estaba en plena actividad. Incluso en plena época de pandemia estaba en la actividad en forma virtual, con charlas virtuales, con interpretaciones, con charlas por Zoom, o sea, muy activo siempre. Sí, a mí realmente me parece extraño hablar de su ausencia. Me parece mentira, pero fue un año muy malo para la gente de la cultura, ¿no? Claro. Bueno, los esperamos entonces en la Casa de las Culturas en, sí, en Quilmes. Sí, yo no quiero repetirme, pero considero que es una de las grandes contribuciones de las últimas décadas la que hace Analía con este descubrimiento, ¿no? Exacto, exacto. Para mí es del lado sur. Sí. El alero está hacia el este. ¿Sí? O sea, sí. Yo he visto fotos sacadas del frente norte, donde el alero está hacia hacia el oeste. Es decir, en esta foto que es del sur, el alero está hacia la Hudson. Sí. Hacia la avenida Hudson. Sí. Y en otras fotos que están sacadas del norte, la foto que es más típica, que es con la que se hizo inclusive la placa que se colocó en Londres y qué sé yo, sí, que es el frente, sí, que tiene un alambrado. Esta, el alero está del lado de lo que hoy sería el oeste, sí, que es para donde está los baños y, sí, y, sí, sí, y el salón de usos múltiples. Es decir, que como que el techo de chapa fue reemplazado más de una vez y en algún momento lo pusieron, las chapas largas las pusieron para un lado y en un otro momento para el otro. ¿Y no? En la época de techo de madera, ¿no habría alero? Yo creo que no. Ajá. No era muy buena ni larga. Era difícil. Claro. De hecho, acá se describe muy bien cómo estaba hecho. En el 1821 se describe muy bien cómo estaba todas las maderas que conformaban el techo. Yo, sí, en mi trabajo eso no lo pongo, sí, porque describe el techo de paja, claro, que no es el techo que usaron los Hudson. Sí. Y inclusive se utilizaba palmas, que la palma no son árboles muy largos, sí, y se utilizaba cañas. Ajá. Porque para sostener la paja no era necesario algo más, sí, más fuerte. Ya un techo de tablas es un techo difícil, porque nosotros no tenemos madera. No sé de dónde lo consiguieron la madera para poder hacer el techo de tablas. Entonces, esta jornada se va a realizar el próximo segundo sábado, el último sábado del mes, en el Centro Cultural de las Dos Culturas, el Centro de las Dos Culturas, ahí en pleno centro de Quilmes. Sí, en Rivadavia. Sí. Rivadavia y Casimitre. Y la jornada se va a desarrollar durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Yo pedí poder dar por la tarde mi charla, sí, pero todavía no nos han confirmado los horarios. Igual los horarios son aproximados. El fin de semana pasado estuvimos en Callastá, en la primera asentación de Santa Fe la Vieja, la ciudad de Santa Fe la Vieja, y nos hemos encontrado con el coordinador general, que es Gabriel Coco, licenciado supongo en arqueología, que es del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, del cual también depende el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja. Buenas tardes, ¿nos podrías contar un poco la reseña de cómo es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, cómo no. El Museo Etnográfico, como bien decías, el Museo Etnográfico y Colonial, que está en la ciudad de Santa Fe, fue creado a partir del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales y el edificio del museo a partir de el descubrimiento de Santa Fe la Vieja, que lo hizo Agustín Zapata Goyán en 1949. A partir de eso se comenzó a excavar ese lugar, que está a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, en lo que hoy es la localidad de Callastá. Ese lugar fue excavado, expropiado, y hoy en día es un parque arqueológico de 69 hectáreas que guarda los restos del primer asentamiento de la ciudad. En 1660, cuando se traslada a la ciudad, al actual asentamiento, Santa Fe la Vieja queda abandonado hasta la fecha en que Zapata Goyán hace las excavaciones. En el Museo Etnográfico, nosotros es un museo arqueológico y etnográfico que tenemos colecciones de sitios indígenas de acá, de toda la región, del centro norte principalmente de la provincia de Santa Fe, de grupos indígenas cazadores, recolectores y pescadores que vivían en esta región, la colección, gran parte de la colección de lo que excavó Zapata Goyán en Santa Fe la Vieja, sumado a sitios urbanos actuales, que actualmente, mejor dicho, estuvimos excavando en la ciudad de Santa Fe, que se llama Santa Fe de la Veracruz, el actual asentamiento, ¿no es cierto? Y por otra parte, en Santa Fe la Vieja, en todo el parque arqueológico, tenemos un museo de sitio se puede hacer un recorrido amplio por todo lo que queda del asentamiento, del cual Zapata Goyán fue recuperando viviendas e iglesias que estaban construidas en tapia, que es tierra apisonada. A partir de eso, él volvió a retrazar las calles de lo que había sido la ciudad. Entonces uno puede caminar por donde estaban trazadas las calles y visitar, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, que es una de las tres iglesias que se conservan en el sitio, de las seis que había. Santa Fe la Vieja tenía un tamaño de seis manzanas por 11, llegó a tener unos 2.000 habitantes aproximadamente, donde vivieron españoles, criollos, guaraníes, mestizos y estos grupos indígenas que nombraba anteriormente. Así que además se pueden recorrer algunas viviendas, de lo que quedan de algunas viviendas, y hay una casa ambientada, se llama Casa Ambientada Vera Mujica, que un poco sirve como un recurso museográfico para que la gente pueda comprender cómo era una vivienda en esa época, en el siglo XVI y XVII. Entonces esa casa está construida de la misma forma que tenían las casas principales de la ciudad, de españoles y portugueses, principalmente españoles, ¿no es cierto? Todo el mobiliario, hay una reproducción, una réplica del mobiliario y la vajilla que había en las casas, que se hizo en base a documentación histórica y a los restos arqueológicos que sirvieron para hacer las réplicas, digamos, tomar los modelos de las réplicas de cómo eran los artefactos que se usaban cotidianamente. Esta casa tuvo también su propia historia, porque fue una donación. ¿Cómo fue la historia? Exacto, sí. Anteriormente había otra casa réplica más sencilla, que que no perduró mucho tiempo, y gracias a una donación de Rafael del Pino, de España, que es descendiente de los Vera Mujica, precisamente, por eso se llama Casa Ambientada Vera Mujica, él, bueno, visitó Argentina, conoció el parque arqueológico y se ofreció como descendiente, digamos, a donar algo para el parque arqueológico. Entonces, bueno, se propuso, estaba el proyecto ya de hacer una casa ambientada y una maqueta que reproduce la ciudad, que está en el Museo de Sitio. Y bueno, gracias a esa donación, entre el año 2001 y 2002, se pudo hacer toda la casa con todo el mobiliario y todo lo que contiene, y la maqueta, que también está actualmente en el Museo de Sitio del Parque Arqueológico. Cada manzana se dividía en cuatro parcelas, ¿no? Era así. Claro. Cada manzana, ¿qué se llamaban? Sí. Se llamaban solares. Solares. Cada manzana se dividía en cuatro solares. Entonces, cuando se trazó la ciudad, Juan de Garay repartió las manzanas y solares a las distintas familias, digamos, que poblaban la ciudad. Y de esa forma fue inicialmente, digamos, la cuadrícula, y la cuadrícula dividida cada manzana en cuatro. Después eso se fue subdividiendo. La ciudad estuvo 90 años en ese lugar, de 1573 a 1660. Después, bueno, fue por donaciones a propios familiares o por ventas de terreno, bueno, se fue modificando, pero la traza original siempre fueron los solares, ¿no es cierto? Y en las tierras de alrededor eran las cuadras se llamaba las manzanas, digamos, lo que actualmente llamamos manzanas, para chacras, donde se cultivaba, y después más allá estaban las estancias, digamos. Santa Fe era una ciudad, lo que hoy llamaríamos un pueblito, porque era muy chiquito, pero tenía una jurisdicción muy grande, equivalente en tamaño a lo que es la provincia de Santa Fe hoy, pero en realidad abarcaba también lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, parte de Uruguay, parte de la provincia de Buenos Aires. Todo eso era la jurisdicción que dependía de la ciudad de Santa Fe, donde estaba el cabildo también. ¿Y las manzanas qué superficie aproximada tenían? ¿Qué largo tenían? ¿Cuánto era? Y tienen de largo unos 125 metros más o menos, de lado, cada manzana. Claro. Son similares, digamos, más o menos, un poquito más grandes que las actual, de las que hay habitualmente en las ciudades ahora, ¿no es cierto? Y la casa que fue reconstruida de Vera Mujica tiene varios edificios. O sea, primero estaba el edificio principal, después estaba separado la cocina y también había una especie de taller o galpón. ¿Es así? Exacto. Sí, las viviendas eran tenían varios cuerpos. El cuerpo principal era el comedor y los aposentos, serían los dormitorios. Estaba una tira toda comunicada, las habitaciones no tenían puertas entre las distintas tiras, seguramente tendrían algunas cortinas, pero estaba todo unido, digamos, lo que hoy llamaríamos comedor, living, escritorio y dormitorio. Después, eso estaba después de un primer patio, después había un segundo patio con y después otro cuerpo, que es la cocina, y otro patio más, y otro cuerpo que es el se llama el perchel, que es un galpón, donde, bueno, tenían todas los elementos de construcción, de labranza, y donde de acuerdo a los documentos dormían los sirvientes y los africanos esclavizados, que formaron gran parte de la población. Es decir, que ellos no dormían en los dormitorios, sino vivían dentro de las casas, pero tenían que dormir en el galpón. Ah, en el galpón dormían, exacto. Claro. Bueno, recordemos que también, ahí está, ya está la Santa Fe la Vieja, está a la vera del río San Javier, que se llevó parte de la ciudad, se fue robando un poco la ciudad, y prácticamente hoy día casi pasa por la mitad de la Plaza Mayor, ¿no? Exacto, exacto. quedan dos tercios de lo que era la traza original. Y bueno, una vez que fue abandonada la ciudad, con el paso del tiempo el río fue erosionando, incluso desde el momento en que Zapata Goyán inicia las excavaciones unas décadas después, cuando se hizo una defensa de la barranca para que no siga erosionando, se perdió otra partecita más. Entonces, por ejemplo, de 6 iglesias que había, quedan únicamente 3. Claro, claro. Lo interesante es que cuando se traslada a la ciudad, se traslada con la misma traza a la actual ciudad de Santa Fe, que hoy sería el barrio sur de la ciudad de Santa Fe, y el cabildo y las iglesias se ubican en el mismo lugar, digamos, con respecto a la plaza, que estaban en Santa Fe la Vieja. Eso fue algo que ayudó a Zapata Goyán a poder identificar qué era lo que estaba encontrando cuando iba excavando, ¿cierto? Las iglesias fueron Santo Domingo, no, fue la Merced. La Merced, San Francisco. Santo Domingo son las que se conservan. Exacto. Después estaba la de los jesuitas, la iglesia matriz y la de San Roque. Claro. Esas tres fueron las que se llevó el río, digamos, por la erosión de la barranca. Ahí en el museo se ve una primera forma que los indígenas tomaban mate que me llamó mucho la atención. ¿Me podés contar cómo era eso? Bueno, en Santa Fe la Vieja y en muchas ciudades coloniales del Río de la Plata había muchos guaraníes. En el caso de Santa Fe eran guaraníes que vinieron del Paraguay con la expedición fundadora, o hijos de guaraníes, de madres guaraníes y padres españoles también. Y mucha de la cerámica que ellos hacían se siguió reproduciendo en la ciudad, y adoptaron también nuevas formas, que es lo que llamamos cerámica hispano-indígena, que es de manufactura guaraní, pero con artefactos que tienen que ver con los usos españoles, digamos, de la mesa española. Y bueno, uno de los artefactos de esto hispano-indígena es el que Zapata Goyán le llama el Bernegal, que es un cuenco ovalado que reproduce la mitad de una calabaza, que es donde los guaraníes tomaban la yerba mate, que no era como tomamos nosotros el mate ahora, sino que eran las hojas también trituradas, pero no tan chiquito, más parecido a como es la yerba que se usa para el tereré, digamos, con agua, y una especie de cuchara que era un apartador. Entonces eso se bebía directamente desde el cuenco. Eso, además, siguiendo el modelo de la media calabaza, se reprodujo en cerámica, y hay una pieza realmente extraordinaria por la belleza, por lo estético, además, que está en el Museo de Sitio y que fue encontrada en Santa Fe la Vieja, que es un bernegal que tiene un corazón flechado, dibujado, y tiene guardas pintadas con engobe, hecho por guaraníes, y que es el antecedente, digamos, del mate. Después los jesuitas lo que hacen es incorporar la bombilla, y de ahí se va derivando en un artefacto más chico, que es el mate que conocemos y que usamos y tomamos actualmente. Claro, el cuenco original era para varias personas, tendría más de un litro, supongo. Claro, era algo que se iba compartiendo y era más parecido a un mate cocido, digamos. Ah, está. Al mate, ¿no? ¿Era con agua caliente también o fría? Era con agua, sí, no hay mucha información, pero sí, no agua caliente como tomamos ahora, más bien agua tibia, natural, sí. Ahí está. Bueno, el licenciado Gabriel Coco, un lujo, la verdad que es una explicación, es un lujo, y bueno, muchísimas gracias por hacernos conocer esto que pocos conocemos, que es la primera fundación de Santa Fe la Vieja. Exactamente, los invitamos, bueno, a venir, por supuesto, el que tenga la oportunidad de visitar Santa Fe, por la ruta 80 kilómetros al norte está Santa Fe la Vieja, y si no, la página web, si buscan Santa Fe la Vieja, hay un recorrido virtual 360, donde bueno, uno puede ir recorriendo una vista aérea y metiéndose en los distintos lugares como si estuviera también en el sitio, pero de manera virtual. Estuvimos hablando con el licenciado Gabriel Coco sobre el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja en Callastá, que fue el primer emplazamiento de la ciudad de Santa Fe, fundada por Garay en 1573. Pero el licenciado Coco también es director del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, que está en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, y también nos contó sobre uno de los recientes descubrimientos arqueológicos del antiguo Fuerte Santi Espíritu, aquel que había sido fundado en 1527. Vamos a escucharlo nuevamente al licenciado Gabriel Coco, que esto nos contaba sobre la nueva puesta en valor de los restos arqueológicos del Fuerte Santi Espíritu, la primera fundación española en territorio argentino. Hay otro establecimiento que se está redescubriendo, que es el primer asentamiento en territorio argentino de Gaboto. ¿Puede ser en Puerto Gaboto? ¿Cómo es la historia? Bueno, el Fuerte Santi Espíritu es el primer asentamiento español, sí, en el Río de la Plata y en lo que hoy es Argentina también, que es de 1527, Santa Fe la Vieja 1573, este es mucho más, unas décadas más temprano. Era un asentamiento fortificado con algunas viviendas, que es parte de la expedición justamente de Sebastián Gaboto. Ese asentamiento tuvo una duración muy corta, de apenas 2 años y medio, así que en 1529, por conflictos con las poblaciones indígenas que vivían en la región, es destruido y Gaboto vuelve con parte de la expedición vuelve a España, ¿no es cierto? Ese asentamiento, bueno, quedaron los restos sepultados. Mucho tiempo después, ya a fines del siglo XIX, se funda Puerto Gaboto, que es la población actual que está en ese lugar. El pueblo se va extendiendo y siempre hubo, ya la Comisión Nacional de Museos y Monumentos puso un monolito en 1942 de que ahí había sido el sitio histórico del Fuerte Santi Espíritu, pero nunca se había encontrado el sitio arqueológico. Hay documentos escritos, cartografía, un montón de información, pero nunca se habían encontrado los restos. Y en el año 2006, junto con otros arqueólogos santafesinos, Guillermo Fritegot y Fabián Lettieri, tuvimos la oportunidad de formar un proyecto para ver si podíamos localizar el sitio y dio resultados positivos. Encontramos el sitio donde estuvo el fuerte en el patio de una vivienda del pueblo de Puerto Gaboto, un patio grande, por suerte. A partir de eso continuamos las excavaciones y en el 2010 se unió al equipo de investigación arqueólogos de la Universidad del País Vasco, con quien seguimos trabajando actualmente, y logramos descubrir toda la estructura del Fuerte Santi Espíritu, que como más tarde se construyeron las casas y las iglesias en Santa Fe la Vieja, también era de tapia, es decir, de tierra pisonada, y tenía todo un foso alrededor, era un fuerte rectangular de unos más de 50 metros de largo por 10 de ancho, y de acuerdo a los documentos, alrededor del fuerte había viviendas de los españoles y también hay registro que sembraron trigo por primera vez en estas tierras. Bueno, a partir de esta investigación, el gobierno de la provincia de Santa Fe expropió una manzana, la manzana donde está el sitio y la excavación, y con la idea de formar un parque arqueológico más chico, bastante más chico que Santa Fe la Vieja, porque también es más chico el asentamiento, y proteger este sitio, que es un sitio único, ¿no es cierto? Así que, se llama Parque del Fuerte, está en Puerto Gaboto, tiene un pequeño museíto por ahora, hay una idea de hacer una infraestructura más grande, y no se pueden, por el momento, las excavaciones, se puede ver cuando estamos excavando, digamos, pero después, por una cuestión de protección, se vuelve a tapar el sitio. Como son muros de tapia, hay que hacer estructuras protectoras como las que hay en Santa Fe la Vieja y, bueno, seguramente más adelante se hará eso. ¿Se puede visitar el lugar o no? Se puede visitar sí, el museíto que tiene, la esquina, digamos, de ahí de donde está el sitio. Y bueno, la diferencia con Santa Fe la Vieja es que no se pueden ver los restos, digamos, de la excavación. Claro. Solo uno ve el lugar, pero no puede ver ningún resto. Pero sí en el museo, en ese museo hay restos arqueológicos expuestos y en el Museo Histórico de Rosario también, que está en la ciudad de Rosario, en el Parque Independencia, hay una parte de la exposición, está en restos arqueológicos del Fuerte Santi Espíritu. El Museo Julio Marc de Rosario. En el Julio Mar, exactamente, porque ahí inicialmente ahí se llevaron todos los materiales y bueno, junto con estudiantes de arqueología se hizo todo el trabajo de laboratorio y bueno, la mayor parte de la colección hasta que se haga un museo como corresponde, digamos, con un depósito, con laboratorio en Puerto Gaboto, está ahí la mayor parte de la colección de Santi Espíritu. ¿Puerto Gaboto está cerca de Rosario, aproximadamente? Está a 50 kilómetros al norte de Rosario. De Rosario. Sí, y a 90 al sur de Santa Fe. Es donde desemboca el río Carcarañá en el Coronda. ¿En el Coronda? Exacto. Ah, o sea que está sobre la vera de un río, también está cerca de un río. Está sobre la vera del río, exactamente. Exacto. Está justo en la desembocadura del Carcarañá del Coronda, así que está justo en la esquinita ahí de los dos ríos. Claro. Ese era el lugar estratégico que habían elegido para el asentamiento. Bueno, licenciado Gabriel Coco, un gusto. La verdad que es muy, muy interesante enterarnos de estos procesos que pocos conocemos, ¿no? Porque son estudios muy recientes, sobre todo el de Santi Espíritu. Sí, el de Santi Espíritu es mucho más reciente y bueno, por suerte en ambos lugares siempre continúan las investigaciones y bueno, la idea es cada vez darle mayor difusión, así que por eso te agradezco esta oportunidad. No, por favor. Muy bien, José, ¿cómo estás vos? Excéntricamente bien. Me gusta ese optimismo, me gusta. Queríamos saber, porque siempre nombramos folclore, ¿a qué llamamos folclore, José? Bueno, el tema ha ido avanzando, el concepto fue avanzando a través del tiempo, ¿sí? Y por supuesto el Consejo Federal de Folclore de Argentina tiene una pata, le llamemos así, científica, que se llama IECFA, que es el Instituto de Estudios Científicos de Folclore de América, donde participan 11 países. ¿Sí? A través de este instituto hemos realizado lo que se llama un PIC, que es un programa de investigación científica sobre el folclore, ¿sí? Basado en una epistemología, digamos, de un epistemólogo muy conocido, bueno, no muy conocido la verdad, pero sí para los epistemólogos, que se llama Lakatos, y hemos estado trabajando este concepto, ¿sí? Porque claro, da para mucho, le llamemos así, da para mucho. Nace quizás con una etimología que es de folklore, que quiere decir, es una terminología inglesa, y quiere decir el saber del pueblo, ¿sí? O el saber popular. Ahora, el tema pasó por la interpretación de esta etimología, y por supuesto, cómo lo tomaban los ingleses, ya que ellos fueron los que más o menos dieron el puntapié inicial de este saber, de este conocimiento, ¿sí? Los ingleses tienen fundamentalmente una visión etnocéntrica y eurocéntrica, ¿sí? Consideran que, por supuesto, la cultura son ellos y el resto, ¿sí? Así como los griegos, consideran que los demás eran bárbaros. Entonces, su análisis, ¿sí? Del pueblo, entre comillas, era, digamos, de las clases más bajas o bien de los pueblos más primitivos, ¿sí? Entonces, ahí nace quizá este término, y por supuesto ese término fue variando, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, tenemos grandes referentes sobre la ciencia del folclore, y creo que el más importante es el salteño Augusto Raúl Cortázar, ¿sí? Que sistematizó la ciencia del folclore, dándole un sentido quizá más amplio, pero dentro de una epistemología que le llamemos positivista, ¿sí? Entonces le dio características esenciales para que algo sea folclórico, y por lo que sacó 9 condiciones o 10 condiciones básicas para que algo sea folclórico. Entonces circunscribió el término, le dio una estructura y, por supuesto, límites, ¿sí? Pero seguía, le llamemos así, seguía estando dentro de esa concepción del inglés form, ¿no es cierto?, que hablaba de el saber de las clases subalternas, en definitiva. O sea, el pueblo, ¿a qué pueblo se refería? Tradiciones. Oh, claro, venía un gaucho con una guitarra eléctrica y se le caía la peluca. El problema estaba ahí, ¿no? Tenía que ser así. Claro, entonces salió un chileno, científico también, de apellido alemán, y le dijo, bueno, si es así, el folclore se murió. Porque no hay nadie hoy en día, por más pueblo que sea, que no tenga un celular, o que no se ponga una zapatilla. La UNESCO, ¿sí?, está la madre regente de las culturas universales, ¿sí?, y eurocéntricas, determinó que la palabra folclore no debía ser, y la sustituyó por patrimonio cultural inmaterial. Todo patrimonio tiene su parte material y su parte material. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí.